Hola amigos, Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de los primeros cristianos. Ser cristiano es creer en Cristo, en Jesucristo, como tu Señor, como tu Salvador, tener una relación real con Jesucristo. Y eso se traduce en obedecer sus palabras, obedecer sus mandamientos. Ser cristiano es mucho más allá que ser simpatizante. Es ser un discípulo de verdad de Jesucristo. En este podcast hablaremos de los primeros cristianos, aquellas primeras personas que escucharon el mensaje de Jesús y se transformaron en discípulos de Jesucristo. Los primeros cristianos eran personas sencillas y se reunían en casas, compartían el pan, sus bienes, permanecían en Jesucristo. Eso eran los primeros cristianos. Eran iglesia de Jesús. Iglesia no es un templo. La iglesia son las personas que creen en Jesús. Los discípulos de Jesucristo. Esos son la iglesia de Jesús. Esos son el cuerpo de Jesucristo. También así lo representa la palabra de Dios, donde Jesucristo es la cabeza, Él es la autoridad, Él dirige a su cuerpo y las personas son guiadas por Él a través del Espíritu Santo y de esa manera les sirven los cristianos. Proclaman el Evangelio, hablan de Jesús, tienen una vida cristiana real. Recuerda que ser cristiano no es pertenecer a una denominación cristiana, sino que es tener una relación real con Jesucristo. La Biblia, que es la palabra de Dios, nos cuenta que uno de los primeros discípulos, personas que creyeron de verdad en Jesús, fue Esteban, un hombre que por la fe en Jesús llegó al punto de morir como un mártir, porque él confesó a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Esteban tuvo una vida cristiana real. ¿Comprendes que ser cristiano es mucho más que decir que crees en Jesús? ¿Es mucho más que asistir a una iglesia? Ser cristiano es rendir tu vida a Jesucristo. Y así es como los primeros cristianos vivían con una vida sencilla, creyendo en Jesús, amándole, amando a Dios, nuestro Padre Celestial, con todo el corazón, obedeciendo a Jesucristo con un corazón humilde y manso. Y estos discípulos estaban buscando a Dios cada día en oración, en el nombre de Jesús, leyendo la palabra de Dios. Y de esta manera el Espíritu Santo los guiaba, usaba a los apóstoles para hablarles de Jesús y las personas creían en Jesucristo. Hablamos del caso de Esteban y tristemente, tras la muerte de este discípulo llamado Esteban, la Biblia nos dice que hubo una gran persecución en contra de los cristianos, de aquellos que creían en Jesús y eran maltratados por esta sociedad, perseguidos, acosados, y muchos tuvieron que huir, dejando sus casas, sus bienes. Y debes entender que un verdadero cristiano puede experimentar sufrimientos y tristezas por la causa de su fe en Jesucristo. Por eso que aquellos que son religiosos que solo son simpatizantes, que dicen creer en Jesús, pero no rinden sus vidas a Él, no son capaces de experimentar dificultades, sufrimientos, maltratos o tristezas por causa de creer en Jesucristo. Quienes viven en la hipocresía, en la apariencia, en la religiosidad, cuando viene la dificultad, cuando viene la tristeza, el dolor, la persecución, reniegan de Jesús, dejan de creer o se apartan de Él. Por eso es que debes ser un cristiano de verdad. Porque en este mundo siempre habrán dificultades. En este mundo siempre habrán problemas, como los que experimentaron estos primeros cristianos. Algunos, como el caso de Esteban, mueren como mártires. Y muchos otros son perseguidos. Otros son menospreciados por esta sociedad. Si tú eres un cristiano de verdad, muy probablemente muchos de tus amigos que no creen en Jesús te rechazarán, te apartarán y hablarán mal de ti. Porque las personas que no creen en Jesús rechazarán a los verdaderos cristianos, no los entenderán. Entonces, si tú eres un cristiano, si tú eres de verdad creyente en Jesús, tienes que estar dispuesto a morir a ti mismo, a renunciar a tus derechos, a renunciar a tu orgullo y rendirte por completo a Jesucristo. Y si tu familia, tus amigos te menosprecian, se burlan o te maltratan, porque eres un cristiano, porque crees en Jesús, no debe preocuparte. Solo puedes orar por aquellos que no te entienden, que te persiguen, que te menosprecian. Estos primeros cristianos experimentaron una terrible persecución por causa de Jesús. Sin embargo, ellos no renunciaron a su fe en Jesucristo. Porque dice la Biblia que estos cristianos huyeron a diferentes lugares. Fueron, por ejemplo, a Fenicia, a la isla de Chipre, hasta al puerto de Antioquía. Fueron a diferentes lugares. Y en medio de esta persecución y con la tristeza de toda esta amarga situación que ellos vivieron, aún así, con su fe puesta en Jesús, a donde ellos huyeron, donde ellos escaparon, ellos anunciaban el Evangelio, las buenas nuevas de Jesús. Hablaban del amor de Jesucristo, hablaban de la compasión, del amor tan grande que nuestro Padre Celestial tiene por nosotros, que lo ha manifestado a través de su Hijo, Jesús. Ese es el amor de Jesucristo en las personas, que hace que a pesar de las circunstancias difíciles que puedan experimentar, los verdaderos cristianos siguen creyendo y siguen confiando en Jesucristo. Y a través de Jesús ponen su absoluta confianza en Dios, nuestro Padre que está en los cielos. Estos primeros cristianos eran verdaderos, hablaban de Jesús y se mantenían, permanecían en Jesucristo. Dice la Biblia que enseñaron a muchas personas acerca de Jesús y muchos creyeron en Jesucristo a través de estos cristianos que salieron siendo perseguidos. Y en Antioquía fue en el primer lugar donde la gente empezó a llamar a estas personas que creían en Jesús como cristianos. Esto nos enseña que en medio de persecuciones, en medio de la tristeza, del dolor, de la dificultad, el amor de Dios manifestado a través de su Hijo amado Jesucristo dará fruto en tu vida. Incluso si experimentas tristeza, si estás pasando por problemas, o como en el caso de estos primeros cristianos, si estás experimentando persecución o menosprecio. El ser humano, las personas, pueden llegar a ser muy malas. La Biblia dice que el corazón del hombre es malo, es perverso. Tú puedes ver en las noticias cómo hay guerras, cómo el corazón del hombre puede llegar a ser tan malo e injusto, tan abusador en contra de su prójimo. Y cuando observas cuánta injusticia, cuánta maldad hay en este mundo, es cuando el amor de Jesús y el amor de nuestro Padre Celestial nos sostiene, nos da vida, nos sustenta, nos da aliento para permanecer y también nos da fe y esperanza de que Jesucristo volverá y cuando Jesús venga, Él hará justicia en este mundo. Estos primeros cristianos que experimentaron esta persecución pusieron su fe en Jesucristo. Ellos lo perdieron todo, huyeron siendo perseguidos. Sin embargo, la paz, el amor y la gracia de Dios sostuvo sus vidas. El amor de Jesús les dio esperanza, al punto que ellos siguieron predicando el Evangelio y experimentaron la gracia de Dios, el sustento, la provisión de nuestro maravilloso Padre Celestial. Porque Dios es bueno, Él te ama. Jesucristo dijo que en el mundo experimentarías dificultades. Todas las personas pasan por problemas. Sin embargo, aquellos que tienen su fe en Jesucristo no serán destruidos, se mantendrán, Dios los sostendrá, su gracia los ayudará. En medio de estas circunstancias difíciles que estaban experimentando estos primeros cristianos, la Biblia nos cuenta que a Antioquía fueron unos profetas, es decir, cristianos que recibían palabras dadas por el Espíritu Santo, avisando de cosas que iban a suceder. Y nos cuenta la Biblia que había uno de estos profetas, llamado Agabo, que recibió un mensaje dado por el Espíritu Santo. ¿Y qué anunció? Dijo que iba a haber una gran hambre en todo el mundo y que, por lo tanto, mucha gente en el mundo no tendría nada para comer. Y la Biblia nos cuenta que esto ocurrió cuando el emperador Claudio gobernaba en Roma. Fue algo que sucedió. ¿Y qué hicieron los discípulos, estos cristianos en Antioquía? Se pusieron de acuerdo para ayudar a otros cristianos en la región de Judea. Y cada uno colaboró para ayudar a otros cristianos. Entonces, aprendes de esta historia que nos cuenta la Biblia que hay dificultad en este mundo. Los cristianos experimentan dificultades como todas las personas, solo que a veces, por ser cristiano, muchos te van a menospreciar o hasta perseguir. Sin embargo, Jesús estará contigo, Él te sostendrá, Él te ayudará. También aprendes que el amado Espíritu Santo avisa cuando vienen tiempos de profunda crisis, tal como lo hace ahora, tal como el Espíritu Santo viene hablando de que vendrá un tiempo de profunda crisis económica en este mundo. El amado Espíritu Santo lo revela para que estés preparado, para que pongas tu confianza en Jesucristo, para que, en la medida que puedas, ayudes a otros cristianos. Y el Espíritu Santo, por sobre todo, te avisa para que espiritualmente busques a Dios con todo tu corazón, para que te mantengas confiando en Jesucristo, por sobre los problemas, por sobre las dificultades que vendrán a este mundo, como esta profunda crisis económica que se aproxima, o cuando vengan situaciones de tristeza, de persecución o de menosprecio. Dios te sustentará, Dios te ayudará, nuestro Padre que está en los cielos te proveerá, como lo hizo con estos cristianos que huyeron de sus hogares a causa de la persecución. Jesús es bueno, Jesús te ama, Él ya te lo ha demostrado. Jesús, siendo Dios, siendo uno con el Padre, el Hijo de Dios, se hizo hombre y se humilló hasta lo máximo, haciéndose un siervo que murió en una cruz para pagar por tus pecados, por toda nuestra maldad. Y por medio de su muerte y resurrección, nos dio salvación y vida eterna en Él. Jesús ya te ha demostrado cuánto te ama. Nuestro Padre Celestial, al dar a su Hijo, Jesucristo, su único Hijo, nos ha demostrado su perfecto amor. Él te ama, Dios te cuida, Dios quiere proveerte, solo que no quiere hipocresía en tu vida, no quiere apariencia, no quiere que seas materialista, sino que Dios quiere que le ames, que rindas tu corazón a Él por completo, que rindas a Jesucristo tu vida. Y Él te sostendrá. Jesús sostendrá tu vida cuando enfrentes, ya sea problemas personales, familiares y también a nivel mundial, con la profunda crisis que vendrá a este mundo. Solo debes ser humilde y tener un corazón receptivo que oiga a Jesús, tal como ocurrió cuando Pablo, junto con Silas, compartieron el Evangelio a unas mujeres. Y dentro de este grupo de mujeres había una mujer llamada Lidia, una vendedora de telas muy finas, que honraba a Dios. Y mientras Lidia escuchaba, Dios abrió su corazón. Y ella, con humildad, creyó lo que Pablo predicaba. Y ella, junto a su familia, rindieron sus vidas a Jesucristo y también fueron bautizados. Y Lidia invitó insistentemente a Pablo y a Bernabé, y ella los recibió en su casa para que les enseñasen más de Jesús. Este ejemplo de esta mujer Lidia nos enseña que todo depende de si oyes la voz de Jesús y respondes a su llamado. Ella se bautizó junto a su familia porque Jesucristo lo ordenó de esa manera. Él dijo a sus discípulos: vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, y el que crea y sea bautizado será salvo. Jesús ordenó que si eres cristiano, debes ser bautizado. Y también Jesús dijo: aquel que se niegue a creer será condenado. Entonces, te invito a que creas en Jesús. Te invito a que, en medio de los problemas, de persecuciones, de tristezas, de dificultades, busques a Jesucristo. En medio de la crisis que ha de venir a este mundo, rinde tu vida a Jesucristo. Cree en Él. Bautízate y lleva a tu familia a Jesús, para que la gracia de Dios esté en sus vidas, para que tengas salvación, para que tengas su perdón, su gracia. Nos acercamos al tiempo de la segunda venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Él prometió volver, Él volverá. Y en este mundo, a causa del corazón malo del ser humano, las cosas serán cada vez peores. La violencia, la maldad, la injusticia, la rebelión será cada vez peor. Por lo tanto, entre más se acerca el tiempo de la venida de Jesús, en este mundo las cosas serán cada vez peores. Y cuando Jesucristo venga, Él tomará a los suyos, los arrebatará. Saldremos de este mundo y nos reuniremos con Jesús en las nubes. Y en su venida, Jesús juzgará la maldad de este mundo y comenzará su reino sobre esta tierra, un reino de justicia, donde ya no habrá más violencia, donde la gracia, el amor y la justicia de Dios a través de Jesús reinarán en este mundo. Por eso esperamos a Jesucristo, esperamos y anhelamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es tiempo que te prepares, es tiempo de que imites a esos primeros cristianos que rendían sus vidas por completo a Jesús. Y aunque se enfrentaron a difíciles problemas, la gracia de Dios los sostuvo. El amor de Jesús los ayudó. El Espíritu Santo los guiaba, los fortalecía. Nuestro buen Padre Celestial les daba provisión. Y ellos se mantuvieron en una profunda relación con Jesús, confiando en Él y obedeciéndole por sobre las difíciles circunstancias que vivieron. Por esto te animo a que, si no conoces a Jesucristo, rindas tu vida a Jesús y lo recibas en tu corazón y lo reconozcas como tu Señor y tu Salvador. Jesucristo te ama y murió en una cruz para darte perdón de tus pecados, salvación y vida eterna. Te invito a que rindas tu vida ahora a Jesucristo. Y para esto, repite en voz alta la siguiente oración. Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Si has hecho esta oración, has rendido tu vida a Jesucristo y lo has hecho tu Señor y tu Salvador. Jesucristo ha perdonado todos tus pecados, tus maldades, tus injusticias, tus rebeliones, todo lo malo que hayas hecho. La preciosa sangre que Jesús derramó en la cruz te ha limpiado. Ya no importa tu pasado, Jesús te ha perdonado y te ha dado salvación y vida eterna. Y ahora el Espíritu Santo viene a tu vida y te ayudará para que ahora tú permanezcas en Jesucristo. Tal como estos primeros cristianos permanecieron confiando en Jesús, en los momentos de alegría estaban aferrados a Jesucristo, y en los momentos de tristeza, de persecución, de dificultad, también estaban aferrados a Jesús, poniendo su fe en Él, buscando a Dios Padre en oración, cada día orando en el nombre de Jesús, leyendo su palabra, la Biblia, leyendo las enseñanzas de Jesucristo y obedeciendo a Jesús. De esa manera, el Espíritu Santo te ayudará, te hablará, te avisará y te guiará para que tú seas un cristiano real, no un simpatizante, no un cristiano de verdad, como esos primeros cristianos que confiaban en Jesús. Y si estás enfermo, Jesús te sanará, porque en la cruz Jesucristo también pagó por tu sanidad. Él cargó tus enfermedades y sufrió tus dolores. Y esas heridas que Jesús sufrió en su cuerpo pagaron por tu sanidad. Por eso, si estás con alguna enfermedad, repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. El versículo dice: por las heridas de Jesús fuimos sanados, y por esta promesa yo soy sano. Tienes que creer con todo tu corazón que Jesucristo te ama y que Él te sanó, pagó por ti en la cruz, y Él quiere ahora que esa sanidad sea manifestada en tu cuerpo. Él quiere que estés sano de toda enfermedad. Repite este versículo. Confiesa tu sanidad. Pon tu confianza en Jesús. Él te sanará en forma instantánea o progresiva. Lo importante es que Jesús te sanará porque Él pagó por ti en la cruz para que tú estés sano. Porque Jesús te ama. Jesús quiere tener una relación cercana, real, viva contigo. Por eso que el amado Espíritu Santo viene a tu vida al momento de que rindes tu vida a Jesucristo y lo confiesas como tu Señor y Salvador. Porque el Espíritu Santo te revelará a Jesucristo a través de la Biblia. El Espíritu Santo te enseñará las palabras de Jesús, te hará entender y te guiará para que conozcas a Jesucristo. Y si conoces a Jesús, vas a conocer a tu Padre Celestial y amarás a Dios con todo tu corazón y le obedecerás. Y como resultado de esta relación real, amarás a tu prójimo, a las personas que te rodean, y tendrás una vida cristiana de verdad, aún en medio de las dificultades que puedas enfrentar, aún por sobre el tiempo de crisis que viene a este mundo. La gracia de Dios estará en tu vida y te fortalecerá a través de Jesucristo. Finalmente, te recuerdo que puedes enviarnos tus pedidos de oración o contactarnos al correo que aparece en la descripción y que es rogaremosporti@gmail.com. Dios te ama, tu Padre Celestial te ama y Jesucristo, nuestro amado Señor, te ama y te avisa por medio del Espíritu Santo, que te prepares para los tiempos difíciles que vienen a este mundo, para que te mantengas en Jesús y que imites la fe de esos primeros cristianos que no se dejaron intimidar por las dificultades, por los problemas, por las persecuciones, ni por las tristezas, sino que mantuvieron su fe en Jesucristo y la gracia de Dios los sustentaba, les proveía, los guardaba. El amor de Jesús está aún vigente y disponible para ti. Solo tienes que amarle, buscarle y obedecerle. Y de esta manera la gracia de Dios estará en tu vida. Dios es bueno, Él te ama y solo desea que seas un cristiano de verdad, que permanezcas en Jesús. Y de esta manera, obedeciendo a Jesucristo, el amor y la gracia de Dios permanecerá en tu vida. Dios te bendiga.